voz de León Schlesinger, la encantadora Petunia. Querido público, espero que les agraden mis pulúculas. Quiero decir, mis palículis. Disculpen, espero que les agraden mis películas. Y que ustedes me gusten a mí. Quiero decir que yo les guste a ustedes. Ay, ¿qué escribió el escritor? No entiendo nada. Y además es que estoy un poco nerviosa. Bueno, yo quiero decirles que yo no estoy acostumbrada a... Petunia, no te pongas nerviosa. Tranquilízate. ¡Yo no estoy nerviosa! ¿Quién está nerviosa? El romance de Porky. La autenticidad de este diamante está garantizada por la Compañía Americana de Vidrios. Rosas rosadas para su enamorada. ¿Quién estará llamando a la puerta? ¡Oh! Es el tonto de Porky. ¿Qué se ha creído? Quiero decir, ¿quieres ser mi esposa? Querida Petunia, te amo, adiós para siempre. Firma Porky. Recién casados. luna de miel. ¡Tiempo sigue su marcha! ¡Atiende a esos niños! Estoy haciendo todo lo más que puedo, querida. Y no me digas querida, ¿lo oyes, gusano? Porque estoy muy arrepentida. Eres mi amor. Me casaré contigo. Cariño, corazoncito. Amorcito mío. Pobrecito. Te quiero mucho. Porque...